Bueno, faltando, ¿cuántos? 12 minutos para las 11 de la mañana. Vamos a establecer contacto, como lo habíamos anunciado, con nuestros amigos de Las Salinas. Nosotros le hemos ido contando cuál es el proyecto, cómo es el proyecto, qué es lo que pretende, pero vamos a conversar con don Ricardo Labarca, que es gerente general de Las Salinas, para que nos cuente más detalle. ¿Cómo está, don Ricardo? Buenos días. Hola, Juan, buenos días. Gusto saludarlo. Ah, como decía yo, lo habíamos anunciado que íbamos a tener este contacto para que nos cuente de este proyecto que cuenta con una exigencia en torno a deber garantizar la participación a través del plan de monitoreo participativo. ¿De qué manera se ha logrado responder a esta exigencia y cómo ha avanzado la instancia de participación para que nos vaya contando? Bueno, primero un gusto poder acompañarte hoy día, Juan, y muy buena pregunta. Nosotros tenemos un proyecto que, como los viñamarinos podrán ver a diario, ¿cierto?, se comenzó con su ejecución ya en septiembre del año pasado. Ya llevamos 8 meses de trabajo. Okay. Y finalmente hemos podido establecer distintas formas en las cuales las comunidades, nuestros vecinos, los distintos dirigentes han podido participar de este proceso. Hay algunos que tienen que ver, por ejemplo, todos los últimos jueves del mes abrimos las puertas para que nuestros vecinos puedan justamente acompañarnos, ver de primera fuente qué es lo que está pasando en el terreno. También podemos, algunas comunidades nos han dicho, oiga, ¿por qué no nos acompañan y nos pueden venir hacia acá y nos vienen a contar qué es lo que está pasando con el proyecto? Que hemos llamado eso Las Salinas en terreno, y también hemos estado visitando distintas comunidades. Pero respecto a lo que tú mencionabas del plan de monitoreo participativo, esto no es un invento nuestro, es finalmente una exigencia que nos ha dado la autoridad ambiental de generar un espacio en la cual personas autoconvocada, en este caso, personas que por su interés, sus afinidades, ya sea porque son vecinos, porque son dirigentes comunales de distintas organizaciones, ellos se han inscrito en un proceso que justamente busca establecer de manera transparente, sin sesgo, donde ellos puedan participar y ver de primera fuente cómo está avanzando este proyecto y cómo está cumpliendo con los estándares que nos ha exigido la autoridad ambiental. Ya llevamos 3 sesiones, sesiones que están ocurriendo desde septiembre, estamos a puertas de una cuarta que va a ser ahora a principios de junio, y creo que ha sido una muy buena forma, porque muchas veces algunas de estas personas vienen con algunas dudas o que entienden que este puede ser un proyecto complejo, pero como siempre decimos, nada mejor que poder invitarlos y que lo puedan ver de primera fuente y que no sea con información que le haya llegado de otra parte, sino que ellos mismos se den cuenta de los estándares y de los objetivos que estamos buscando como proyecto ahí en Las Salinas. Exacto, hablamos del proyecto este de descontaminación que avanza, ¿no es cierto?, en el terreno Las Salinas, que va a permitir nuevos usos de ciudad también y todo lo demás, pero a ver si nos da usted detalles en qué consiste este proyecto urbano que ya hemos dado a conocer también acá y ustedes lo han presentado a la Dirección de Obras Municipales de Viña del Mar. Claro, primero, esto no es un proceso que ha sido largo. Creo que hay que poner en valor que esto han habido miles de conversaciones con nuestros vecinos, con los intereses que ha tenido la ciudad, porque lo que nos gustaría a nosotros lograr con esta propuesta urbana es poder abordar cuáles son los anhelos que se tiene como ciudad de una manera que sea sostenible, socialmente, ambientalmente y económicamente. ¿Cómo nos sumamos a un proyecto de más y mejor ciudad que sea un impulso para Viña del Mar? Y eso finalmente es lo que hemos estado mostrando, no solamente ahora, digamos que hemos tenido varias reuniones con distintas autoridades, mencionas una, pero ha sido un proceso de transparencia, digamos, con distintas autoridades locales y regionales que justamente han venido a demostrar que una propuesta que hicimos pública el año 2023, seguimos trabajando en ella. ¿Y qué es lo que queremos hacer? Queremos sumarnos con una propuesta de ciudad a escala humana, retomando lo que era el desarrollo de la ciudad de Viña del Mar en los años 60, en los años 70. Hay muy buenos ejemplos ahí, por ejemplo, en la entrada del estero, edificaciones de mediana altura, integrando distintos usos, que haya comercio, que haya servicios, equipamiento, residencia, hotelería, ¿por qué no? Pero todo esto en el marco de un terreno que pueda ser de uso público en una parte importante. Más del 40% del terreno destinado, digamos, a nuevas áreas de esparcimiento, Hay una serie de avenidas importantes, grandes veredas, un parque del estadio, del puerto del Estadio Sausalito en el medio del proyecto. Entonces, estamos trabajando, evidentemente, mirando hacia adelante, esto es un proyecto de largo plazo, pero ya definiendo cuáles son esas directrices generales para hacer más y mejor ciudad para Viña del Mar. Conversamos con el gerente general de Las Salinas, don Ricardo Labarca, que nos cuenta de este proyecto. En cuanto a la visión que tiene el sector, ¿qué va a contener? Ya nos daba algunos detalles, pero ¿qué va a contener con exactitud el barrio Las Salinas? Bueno, no me atrevo a decir algo con exactitud porque hemos demostrado que este es un proyecto que tiene que seguir evolucionando. Y tal como tenemos unos principios claros que finalmente hemos mantenido en el tiempo, hay ciertos elementos que todavía tienen que ir decantando en función de poder ir mejorando el proyecto. Siempre he dicho que en la medida que lo digamos esto está fijo, en ese mismo momento el proyecto empieza a quedar obsoleto. Entonces, pero sí hay ciertos elementos que me encantaría poder compartir porque creo que son elementos importantes que sí hablan de qué es lo que es construcción de ciudad. Estamos hablando de más del 40% del terreno destinado a espacios de uso público. Y en el 60% remanente, ¿cierto?, queremos poder integrar evidentemente vivienda, con foco a primera vivienda, para poder retomar un trabajo, digamos, de reintegrar que la gente de Viña del Mar pueda volver a utilizar este espacio. Que hayan hotelerías, que haya un centro de convenciones importante, que hayan servicios, equipamientos culturales, equipamientos comunitarios. Estamos hablando de un proyecto que, por la escala y la dimensión del terreno, puede cumplir un rol estratégico en el desarrollo de la ciudad. Pero eso hay que tomarlo con calma, hay que tomarlo con tiempo, y estamos pensando que este es un proyecto que debiera comenzar a ejecutarse hacia el año 2028, dado que estamos avanzando hoy día con el proyecto de descontaminación, hacia el 2028 empezar a ejecutar este proyecto que nos va a estar acompañando probablemente hasta el año 2040. Por eso que hay que ir haciéndolo con calma, alineado a los anhelos de la ciudad de Viña del Mar, y en la medida que vamos avanzando justamente ir tomando una posición ya más definitiva de cada uno de estos elementos. Pero sobre los principios que yo mencionaba, son los principios que vamos a seguir defendiendo y vamos a seguir empujando porque creemos que son la base para hacer una mejor propuesta para la ciudad. Me parece, entonces es un proyecto que se va ajustando en el tiempo, porque bueno, ya tiene algún tiempo ya desarrollándose. ¿Qué es lo que lo inspira en esto del proyecto urbano acá a La Salina? Bueno, muchas veces cuando uno aborda estos desafíos de aportar a un desarrollo de ciudad, solemos ir a buscar referentes internacionales, a los cuales tenemos algunos. Hay un proyecto muy lindo, digamos, que creo que ha sido muy exitoso en recuperar espacios que antiguamente fueron industriales, que es un proyecto que está en la ciudad de Lyon, en Francia, un proyecto que se llama Confluencia, que ha logrado reintegrar estos espacios con una ciudad de escala humana, con vivienda de mediana altura, con un resultado intergeneracional, convocando a familias con niños chicos o adultos mayores. Creo que es un muy buen ejemplo. Pero creo que nosotros en Viña del Mar tenemos una solución excepcional y inspiraciones que nos tienen que volver a traer a lo que fue la ciudad de Viña del Mar. No solamente ir a buscar ejemplos internacionales. Y por eso recolecto lo que era la ciudad de los 60, de los 70, donde, no sé, si se fija, digamos, la población Vergara, desde 8 Norte hacia el sur, ¿cierto?, digamos, hacia el centro de Viña, existe una tipología de edificaciones que era justamente enfocada en el peatón, de mediana altura, que incorpora servicios, que incorpora equipamiento, lo que es, digamos, esos edificios clásicos, digamos, de amarillo, blanco y azul, que el clásico edificio Copacabana de los arquitectos Larraín en la entrada ahí del estero, son ejemplos de que la misma ciudad de Viña del Mar nos debiera inspirar a un desarrollo de una escala que nos permite mirar hacia el futuro con nuevas tecnologías, con nuevas innovaciones, pero haciendo eco a lo que finalmente hizo de Viña del Mar una gran ciudad en esas décadas. Bueno, en este megaproyecto han tenido que ir sorteando también todo lo que son los trámites ambientales, me imagino los diversos permisos que requiere una obra de esta envergadura. ¿Cuál es el cronograma que viene a este respecto? ¿Cómo va el avance y qué nos falta? ¿O hasta cuándo tendremos ya una vista más clara de este proyecto? Bueno, esto es un proyecto que ya, como le comentaba, ya lleva 8 meses de ejecución, partiendo en septiembre del año 2024, y tiene tres grandes momentos que son relevantes para nuestra comunidad. La primera es que el terreno está dividido en dos grandes paños, el paño sur y el paño norte, ¿cierto? A través de 19 Norte, que es una calle y una subida peatonal que divide este paño en dos. Lo que es el paño sur está dividido en una primera etapa que está en el sector alto, que dentro de este año, el año 2025, nosotros debiésemos completar y entregar el completo saneamiento y descontaminación, cumpliendo con los mayores estándares a nivel mundial de ese sector que ya tiene aproximadamente 2 hectáreas. Continuará hacia finales del 2027 y principios de 2028 lo que es la entrega definitiva del resto del paño sur. Se suman 6 hectáreas adicionales al desarrollo urbano de la ciudad de Viña del Mar. Y finalmente, a lo que es el paño norte, que son 8 hectáreas adicionales, estamos proyectando hacia el año 2030. Esto no significa que haya que esperar un desarrollo de una propuesta urbana hacia finales del 2030. Significa que ya con las entregas del año 2025, de esta primera porción, y pensando hacia finales del 2027 y 2028 en la segunda porción, es donde ya empezaremos a ver el desarrollo y la concreción de una propuesta de ciudad para Viña del Mar. Aquí, cuando hablamos de ciudad, sí, hay que entender que es un espacio que invita a todos. Son espacios de uso público, son espacios que todos podremos usar y que generan no solamente inversión, que es algo tan necesitado, digamos, hoy día como país, ¿cierto? Pero finalmente estamos hablando de una inversión de más de 1.300 millones de dólares que se pueden desarrollar en este espacio, generando empleo de más de 4.000 puestos de empleo de aquí hasta el año 2040. Eso es un impacto económico importante, un impacto social importante, cuidando siempre lo que es el impacto ambiental, reintegrando el conocimiento ambiental, recuperando lo que es este terreno que fue de uso industrial y que pueda finalmente albergar dentro de este nuevo ecosistema urbano áreas verdes relevantes y reintegrando también lo que es la identidad de los sistemas biológicos propios de la quinta región costa en lo que es el desarrollo urbano de La Salina. Es el proyecto urbano Las Salinas y conversamos con don Ricardo Labarca, gerente general de este proyecto, y hablaba ya de algunas cifras como, por ejemplo, el empleo que va a entregar este proyecto, pero no sé si podrá también entregarnos datos de la inversión que ya está a la fecha y cuánto estiman ustedes será la inversión total de este proyecto. Claro, tenemos el proyecto de descontaminación que se está ejecutando. Es un proyecto que, tal como lo dicen los documentos de su aprobación en el sistema de evaluación ambiental, es un proyecto que anda alrededor de los 55 millones de dólares. Ese es el monto de la inversión que hoy día se está ejecutando. Pero esa ejecución que se está ejecutando hoy se complementará con lo que es la inversión que se habilitará a través de este proceso de remediación, de saneamiento, de descontaminación, que se evitará a través del desarrollo urbano. Y eso llega a los 1.300 millones de dólares. Ese es un monto muy relevante para la región, muy relevante, es una inversión relevante a nivel país, que puede desarrollarse en la ciudad de Viña del Mar. Y esto genera impactos positivos para la región, impactos positivos para la ciudad, en muchos componentes, pero principalmente en lo que es la generación de empleo. Es muy distinto invertir 1.300 millones de dólares en proyectos que son intensivos en su construcción, pero que después quedan ahí, no sé, pues requieren poco empleo después en su operación. Pero cuando construimos ciudad, Juan, finalmente lo que estamos haciendo es que estamos habilitando un espacio que en sí mismo va a seguir generando inversión y va a seguir generando empleo. Hoy día más que nunca creemos que tenemos que sumarnos a una iniciativa de un impulso, un reimpulso de la ciudad de Viña del Mar, un reimpulso de la área metropolitana de la región de Valparaíso que nos permita mirar hacia el futuro con optimismo y con esperanza. Me parece, nos quedó bastante claro, porque nosotros siempre hablamos de, y nos consulta la gente a través de WhatsApp, mire, yo he pasado por ahí y todo, no, es un proyecto a largo plazo, ¿cierto?, que ya lleva tiempo, falta mucho más, pero es un megaproyecto. La última consulta, ¿esto tiene alguna medida o métrica que al final de este proceso que nos cuenta usted de remediación dé cuenta de que el terreno va a quedar apto para las personas para vivir? Sí, es una buena pregunta porque es muy relevante que el proceso que nosotros estamos llevando ahí tengamos toda la tranquilidad de que cumplió con su objetivo. Y justamente de eso se trata la evaluación ambiental del proyecto. Uh-huh. Establecer de manera clara cuál es la métrica de cumplimiento. Y eso finalmente lo que se generó es que se comparó y se trajo a Chile, digamos, la norma internacional más conservadora a nivel mundial. Y esa es la que estableció dos métricas que son muy relevantes, Juan. La primera es, ¿cuál es el valor objetivo al cual hay que llegar? Define claramente cuáles son los estándares que hay que cumplir con el proceso de descontaminación. Y otra muy importante, y es, ¿cuáles son los estándares que se tienen que cumplir durante el proceso para que este esfuerzo de descontaminación no genere un impacto en el entorno? Entonces, son dos métricas claras, dos métricas relevantes, que nos dan a nosotros la tranquilidad de que estamos avanzando hacia un proyecto que cumple con sus metas, pero al mismo tiempo en el proceso no genere un impacto a las comunidades vecinas. Y esto es algo que nos gustaría poder reforzar, y por eso que nosotros siempre decimos, aquí la mejor forma es hacerlo de manera transparente, y nada más transparente que abrir las puertas los últimos jueves del mes para que cualquier persona, las mismas personas que le escriben preguntando de qué es lo que está pasando en el terreno, nos puedan visitar y poder conocer en primera persona qué es lo que está pasando, cuáles son esas métricas y cómo estamos avanzando en un proyecto que lo que busca es poder reintegrar a la ciudad un espacio que ha sido estratégico para la región por tanto tiempo. Bueno, le agradecemos estos minutos. Muchas gracias al gerente general de La Salina, don Ricardo Labarca, para contarnos todo este megaproyecto que vamos a seguir viendo y vamos a tener la oportunidad de ir viendo también el avance. Así que muchas gracias, pues. No, pues gracias a ustedes. Que estén muy bien, a todos los auditores también.